perdido para siempre. ¿Cómo te digo que me enseñas a vivir si cada noche me muero por recordar tu gran amor, tu triste adiós? Ay, tu cariño ¡Gracias! que era verdadero, nuestro amor tan solo fingías. Con mi corazón dibujas tu mundo que era perfecto y en silencio solo jugabas. Yo era una aventura, de mí te burlabas. Amor prohibido, amor, entre tu vida yo nunca podrás hallar cariño de verdad. Amor prohibido, amor, qué triste es para mí, tú eres casada. vive con pena, también con dolor. Para ti nunca existió el amor, viviendo mis noches de desolación. Mis lágrimas se hacen cansado de ver lastimado mi corazón. Y así como el tiempo pasa, así también pasa el amor. En la historia que hubo ayer, al fin nada quedó. Hoy si quisieras volver, tan solo te diré que no. No soportaré jamás que vuelvas a jugar. Nada más quedará, nada, nada, nada más. Nada que me puedas quitar ahora. Nada más quedará, nada, nada que esperar. Nada que me pueda lastimar. Aprendí a sufrir. Tu amor se escribe con llanto, se escribe con pena, también con dolor. Para ti nunca existió el amor, viviendo mis noches de desolación. Mis lágrimas ya se han cansado de ver lastimado a mi corazón. Hoy si quisieras volver, tan solo te diré que no. No soportaré jamás que vuelvas a jugar. Nada más pagarás. ¿Dónde han quedado tu sinceridad? Porque alguien me ha contado, tienes otra mitad. No hay nada que hablar, aquí se acaba todo, que te vas, te vas. No me pidas perdón, que hasta de más te vas. Y aléjate, que el odio puede ser maldad. Lárgate, haz de tu vida lo que quieras. De mi amor, te estoy montando como un perro. Fuera, fuera, fuera, lárgate. A mi manera, fue un error enamorarme de cualquiera. Fuera, fuera, fuera. Cumbia sabrosa. Así como te dije, quédate. Yo te pido, lárgate. Así como te dije, te amaré. Ahora estoy seguro que te olvidaré. Jugaste con mi amor y llorarás. Así cada mentira me la pagarás. Pero ¿dónde ha quedado tu sinceridad? Porque ayer me contaron, tienes otra mitad. Lárgate, desaparece de mi vida. Hay dolor, también orgullo de gritarte. Fuera, fuera, fuera, lárgate. Callejera, perro amor, tu corazón es de la calle. Fuera, fuera, fuera. tiene compasión. Buscaré otro amor que no me dañe como tú. Buscaré.

cuando una noche conocí a una tigresa. Desilusión, desilusión más grande nunca había tenido. ¿Por qué? Porque era un varón con minifalda. Mucha fuerza, llevo ya un par de semanas de terapia intensiva. Lunes, martes con Natalia. Jueves, viernes con Priscila. Y yo no puedo olvidarla. Y yo no puedo olvidarla. Y ya lo tengo más que claro. Ya me dijeron que esto no me hace bien. Pero ¿qué quieren que le haga? Si yo no puedo, ya no puedo olvidarla. Y yo lo tengo más que claro. Ya me dijeron que esto no me hace bien. Dijeron que esto no me hace bien.